crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas, un espacio que se llama La Hora del 14 Bis. Mi nombre es Ernesto Fidel Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas, una CTA que lucha por defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras de todo el país. Y acá en Posadas, humildemente, quienes militamos dentro de este espacio, tratamos de hacer lo mismo. En mi caso particular, llevando adelante esta noble tarea de comunicar y difundir todas las actividades que lleva adelante la CTA y, por qué no, otras actividades también que no están relacionadas directamente con la CTA, pero tienen que ver con el movimiento obrero y con la clase trabajadora, clase a la cual pertenecemos todos quienes nos consideramos laburantes acá en nuestro querido país. Tenemos noticias fresquitas, hoy estoy solito en la conducción del programa, así que vamos a hacer lo posible por llevar adelante este espacio sin la presencia de Ricardo Emilio Borsini, secretario general de CTA, que se tomó unos días de descanso por algunos problemitas que tiene que atender en su cuerpito, pobrecito, que está medio cachuzo. Pero bueno, Ricardo, si estás escuchando, un abrazo grande y seguramente dentro de poco te vamos a tener de nuevo acá en la radio disfrutando de tu presencia. También estábamos esperando a algunos invitados que veremos si se acercan a lo largo del programa para charlar un poco sobre otros tipos de organizaciones que todavía no habíamos invitado a nuestro programa, pero bueno, que sea factor sorpresa del programa. Tenemos noticias fresquitas, decimos, desde la CTA. Se realizó el 4 de noviembre el Congreso Federal de la CTA, una reunión que se hace en Buenos Aires, se hizo en Buenos Aires, donde acudieron militantes de todo el país, desde las diferentes provincias del país, a resolver ciertas cuestiones que tienen que ver con los trabajadores. La noticia explícita dice: en la tarde del lunes, más de 250 compañeros y compañeras de la CTA de todo el país votaron por unanimidad la construcción de una movilización nacional a realizarse el 20 de noviembre. Para volver a denunciar el ajuste que licúa los sueldos de los trabajadores desde Ushuaia hasta La Quiaca. Y se convocó a elecciones de la central para el 29 de mayo de 2014. Estos dos puntos son los principales que, entre otros que se resolvieron, que por ahí engloban toda la actividad de este Congreso Federal. Sería bueno explicar qué es un Congreso Federal de la CTA. Bueno, ya lo dije, de diferentes provincias acuden militantes y dirigentes también de CTA para resolver este tipo de decisiones que afectarían la totalidad de los trabajadores del país. También se lanzó la campaña nacional por una consulta popular en defensa de la soberanía de nuestros bienes comunes contra el extractivismo que solo deja destrucción y hambre en el pueblo, mientras que las multinacionales se llevan toda la riqueza. Esto tiene que ver con las diferentes luchas ambientales que se llevan adelante en el país. El caso paradigmático es el caso de Famatina, en el que todo un pueblo, toda una provincia se levanta en favor de quienes defienden la vida, quienes defienden el agua, en contra de las megaminas a cielo abierto que destruyen el medio ambiente y contaminan. Se llevan la riqueza, como dice la noticia, unos pocos, y quienes habitan la región se quedan con la destrucción del medio ambiente y con las enfermedades. Acá en Misiones también se lleva adelante una lucha ecológica, de la cual ya hablamos muchas veces, que tiene que ver con la postura que la mayoría del pueblo misionero y también la CTA tiene con respecto a la construcción de mega represas en nuestra provincia. Esto también se habló en este confederal en Buenos Aires. Compañeros de todo el país se enteraron de la lucha que se lleva adelante en Misiones y, bueno, se compartió y se por unanimidad se apoyó la postura de quienes militamos en este espacio. Mientras el sol se colaba entre los edificios del centro porteño, más de 250 compañeros y compañeras tomaron estas decisiones. La primera resolución fue facultar a la Comisión Ejecutiva de la CTA a realizar una jornada nacional de lucha el 20 de noviembre, como decíamos en el del encabezado. Justamente coincide con el Día de la Soberanía Nacional, y no es casualidad esto, ¿no es cierto? Tiene que ver con la soberanía, el hecho de atreverse a un día decir voy a luchar por mis derechos. Y a un año del paro nacional del 20 de noviembre, recordemos que el año pasado se hizo un gran paro nacional justamente en la misma fecha. La segunda medida fue aprobar el cronograma de elecciones de la central que desembocará en el acto electoral el 29 de mayo de 2014. Recordemos que en el 2010 se hicieron las últimas elecciones de CTA. La CTA es una central obrera, una organización sindical de tercer grado que nuclea diferentes sindicatos, organizaciones y también a individuos. Hay otra central muy grande en la Argentina, somos dos. La otra es la CGT, que es más antigua y más histórica, que no tiene este sistema de elección directa de sus dirigentes. Son acuerdos de cúpula nada más, y de esa manera eligen sus dirigentes. Nosotros, a diferencia de ellos, tenemos elecciones. Decidimos democratizar estas elecciones de dirigentes sindicales. En las últimas elecciones ganó el compañero Pablo Micheli, que es el actual secretario general de la CTA. Pero la lista que tenía una postura diferente, más amiga del gobierno, si se quiere, tenía otra lista y judicializaron la situación. Y parece que tenemos una llamada al aire, ¿es posible, Juanma? ¿No? Bien, vamos a un pequeño tema musical, Juan Manuel, si te parece, y después continuamos con las demás noticias que nos quedan por decir. We'll be right back. Te acompañamos todo el día. Todo el día. Las canciones que le ponen el marco perfecto a la primavera 2013. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Quédate. Estás en la estación correcta. Muy bien, era un poco de buena música para alegrar un poco la mañana y ponerle un poco de ritmo, seleccionada por Juan Manuel Escobar, quien es el operador técnico y que gentilmente también de vez en cuando atiende el teléfono cuando se comunica algún oyente. Se pueden comunicar con nosotros y enviar mensaje de texto al 0376 y el celular es 154-81-2669. Si quieren llamar al teléfono fijo de la radio es 44-69-020. Siempre característica de Posadas, que es 0376. Repito, 44-69-020 es el teléfono de la radio si querés comunicarte, salir al aire y hacer tu aporte al programa. También nos podés escuchar a través de internet en www.fmestilo995.com.ar. Y si te perdiste el programa, ya sabés que este programa está siendo grabado en este momento y lo podés escuchar en diferido en cualquier momento en la página oficial de Compromiso con las Bases, que es www.cobamisiones.com.ar. Mañana calurosa y soleada, pero los detalles específicos los tiene Juan Manuel. ¿Vos sabés bien qué es lo que está pasando con el clima en Posadas, Juanma? Bueno, el informe del Servicio Meteorológico Nacional dice que la temperatura actual es de 31,9 grados centígrados. ¡31! Sensación térmica de 33. ¡Y mamá querida! Viento noreste de 14 kilómetros por hora. Uh-huh. La humedad de 47%. ¿Viento noreste dijiste? Noreste. Ah, no es del norte del todo entonces. Exacto. Porque cuando es del norte es que salen las víboras, cuidado. Bueno, el pronóstico para el resto del día dice: tarde-noche con nubosidad variable, vientos moderados a leves del noreste, temperaturas mínimas de 22 grados y máximas de 34. Ajá, ese es el informe entonces del día de hoy. Juanma, ¿vos tenés el extendido? ¿Qué va a pasar el lunes, por ejemplo, por las dudas? ¿O y te complico la vida? Pasamos por el domingo. A la pucha. ¿Pasamos por domingo primero? Sí, dale. Bueno. Te cuento, me preocupa el lunes porque tengo campamento el lunes, entonces no sé qué va a pasar con nuestra vida. Bueno, qué suerte que no fue el domingo porque todo el domingo está pronosticado lluvia. No me digas. Mínima de 25 y máxima de 37. A la pucha. El lunes, en la mañana, tormentas aisladas y en la tarde inestable con probabilidades de precipitaciones. No me digas, pasaba por agua nuestro campamento entonces. Juanma, y te hago una pregunta difícil, ¿sabés de dónde se saca la sensación térmica? A ver. ¿En qué consiste? Porque digo, es una sensación, pero ¿cómo se mide eso? A ver. Te dejo tarea para el hogar en todo caso. ¿Cómo? Te dejo tarea para el hogar para el próximo programa o más adelante. Dale. Listo, gracias Juanma por darnos las noticias de lo que va a pasar con el clima el día de hoy, mañana y pasado. Así que calorcito este, anuncia viento casi del norte, lluvia acá en Posadas. Así que prepararse a mojarnos un poquito. Estábamos hablando entonces de que se realizó el confederal de CTA y se comunicaba también telefónicamente el secretario adjunto de ATE, Toto Martínez, que nos comunica una noticia desde el sindicato ATE, que se llevó una jornada nacional de empleados municipales que se realizó también en Costa Salguero, Buenos Aires, en estos últimos días, en el que convergieron empleados municipales de todo el país, donde se pusieron a discutir también cuestiones que tienen que ver con su sector, ¿no es cierto? Que es un sector, la verdad es que muy vapuleado, muy manoseado, si se quiere, por quienes representan el sector patronal, que son justamente el poder ejecutivo de los gobiernos municipales, en este caso el intendente y todos sus funcionarios, ¿no es cierto? Sabemos que acá en la ciudad de Posadas, por ejemplo, se llevaron adelante muchas luchas muy importantes, muy fuertes, de los empleados municipales que principalmente reclamaban mejoras salariales y mejoras en las condiciones de trabajo. Recordemos que podemos verlo todos los días a empleados municipales que no tienen por ahí a veces la ropa adecuada o el calzado adecuado o el transporte no es el conveniente para realizar sus tareas, siempre poniendo en riesgo su integridad física y su vida misma, ¿no es cierto? Así que Este tipo de cosas fueron las que discutieron los empleados municipales en Costa Salguero, Buenos Aires, y entre muchos puntos que han definido, los más importantes a destacar es que definieron adherir al convenio colectivo de trabajo que tienen a nivel nacional programado los empleados municipales nucleados de ENATE. Y también pelear en todo el país o luchar en todo el país para que todos los empleados municipales ganen lo mismo. O sea, no puede ser que a igual trabajo muchos empleados ganen diferentes dependiendo de la provincia en que vivan, e incluso en las mismas provincias, dentro de las mismas provincias, cumpliendo la misma función, un empleado de acá de Posadas gana diferente de lo que gana uno en Andresito, en San Pedro o en Aristóbulo del Valle. Así que este tipo de cuestiones son las que se debaten. Sería bueno, por ahí la semana que viene lo invitamos a Toto Martínez, Antonio Martínez, secretario adjunto de ATE Misiones, para que amplíe un poco más esta información y nos cuente qué es lo que está pasando en las municipalidades. Municipalidades, recordemos que el sindicato ATE es un sindicato que nuclea también a los empleados municipales, a todos los empleados del Estado. Pero, por ejemplo, se dan particularidades, como suele suceder en todos los sectores de trabajo, que el sector patronal no permite la organización de los trabajadores. Organiza persecuciones sistemáticas a quienes definen o eligen afiliarse al sindicato ATE, e inclusive crean sindicatos paralelos para desorganizar, para disminuir la fuerza de los trabajadores. De los trabajadores que sí tienen ganas de luchar y sí tienen ganas de discutir cosas. Y en función de eso es que retomamos el tema del confederal de CTA, donde una de las cosas que también se discutió fue la presentación del proyecto de ley del diputado nacional Víctor de Genaro. Recordemos que Víctor de Genaro es uno de los fundadores de la CTA, también uno de los gestores de la recuperación del sindicato ATE a nivel nacional, también fundador de un nuevo espacio político que es Unidad Popular a nivel nacional, que es el espacio que él representa junto con Claudio Lozano en la Cámara de Diputados. Y bueno, presentó un proyecto novedoso, un proyecto nuevo de ley que viene a cubrir las falencias que tiene la actual ley de asociaciones sindicales, la 23.551. que por ahí muchos trabajadores en el país, en la provincia, acá en Posadas mismo, no la conocen, no conocen cuál es la ley que nos ampara como trabajadores. En virtud de esto es que él presentó una ley alternativa, principalmente por algunos artículos que tiene esta ley. El principal artículo que afecta la libertad y la democracia sindical en la Argentina es el 23, si mal no recuerdo, en el que dice que solamente los sindicatos con personería gremial son los que están convalidados para discutir con el patrón los temas salariales y de las condiciones de trabajo. Así que atención, trabajadores, hay un nuevo proyecto de ley. Fiel a su estilo, Víctor de Genaro lo que propone es primero el debate. En virtud de eso se hizo presente al confederal de CTA, fue invitado por el confederal de CTA y tuvo un discurso brillante, como lo suele acostumbrarnos Víctor de Genaro. Y tenemos un fragmento pequeño, para no ocupar todo el espacio del programa, un pequeño fragmento de lo que fue la alocución de Víctor de Genaro en el confederal de CTA. A ver si no se rompe, a ver si viene otro. Nosotros tenemos el sindicato, viene otro, la patronal me forma. La patronal siempre forma sindicato. Los compra los que existen y legaliza los que pelean. Y si existe uno que pelea y está organizado, sin lugar a dudas es capaz de construir un sindicato paralelo. Que lo digan los compañeros Luz y Fuerza de Mar del Plata. José tuvo la valentía de ir al Congreso de Parque Sarmiento y decir: queremos estar como sindicato en la CTA. Fue expulsado de la Federación de Sindicatos. Y lo peor que le hicieron, además de despedir compañeros, fue aprobar un convenio colectivo con un sindicato paralelo a los cuales le pagaban 500 pesos más. No sé cuánto era, 500 pesos, era un acuerdo todavía, pero no eran los 500 de ahora, eran otros. ¡Dólares! 500 pesos más si no estaban afiliados a Luis y Fuerza. Tema de plata. Luis es la empresa, no tiene ni despacho. Y la única manera en que hoy el secretario general de Luz y Fuerza del Mar del Plata es José Arribales, es porque se apostó a la construcción de los propios trabajadores y se sobrevivió a todos los conflictos desde esa perspectiva. No hay otra posibilidad. Organizar nuestra fuerza es el sector de trabajo. Ahí está la potencialidad. La ley, si a mí me dejaran, he aprendido que cuanto menos escriba, mejor. Porque siempre lo usan para calar. Esto es así. Por más que diga cosas buenas. Entonces, a mí, si me dejaran, diría que se cumpla la UTE. Registro y a otra cosa mariposa. La ley dice que se pueden organizar todos los trabajadoras y trabajadores. Cualquier sector. Hay que escribirlo, parece mentira. La mitad de los trabajadores, de acuerdo a la ley actual, no se puede sindicalizar. Los autogestionados saben lo que son, y tenemos la UCT como una de las experiencias más importantes de transformar una empresa de Techín en un núcleo fundamental de cambio de la sociedad en Cuenca, además de una ventaja en la producción. Sin lugar a dudas, sería lo adecuado escribir menos, pero hay que garantizarlo, y por eso dice que todos somos trabajadores y trabajadoras, y lo tenemos que definir. O tenemos que decir que un extranjero, si nosotros queremos, puede ser secretario general, hablan de la unidad latinoamericana, de todo, y resulta que hay libertad para que pasen los capitales de un país a otro, pero no para que pasemos los pueblos. Todavía hay que avanzar, y nos quieren prohibir que si nosotros queremos un secretario general que no es argentino, no lo pongamos, como si no hubiera paraguayo o boliviano. ¿Se imaginan? Al gallego Soto que le digan, no, vos no hablé porque sos gallego. La verdad que sería no entender cómo nos construimos como clase. Existe la posibilidad de discutir en esta ley que se acaba la coima institucionalizada. Lo tuvimos que escribir. Tuvimos que escribir que ya no el convenio se discute nada más que el pliego de condiciones cuando se lleva a discutir con los patrones, si no hay que aprobarlo después de discutirlo, antes de firmarlo. Nosotros lo hacemos naturalmente, aunque la ley no lo diga, que lo diga PM, que está hoy castigado y criminalizado el compañero Ricardo Pedro porque está peleando contra Roman o contra todas las empresas transnacionales. Tienen necesidad de que sea aprobado porque es la única fortaleza, porque nosotros no negociamos, como decía Pablo, sino lo que quieren los trabajadores. Ahora en la ley lo ponemos, porque se ha generado la coima institucionalizada, no la propia solidaridad. En la historia del movimiento obrero la solidaridad es clave, las mutuales, la perspectiva de las obras sociales. ¿Cuántas veces hemos aprobado que en el primer sueldo de un convenio colectivo iba para hacer una clínica, para hacer una colonia de vacaciones, para donarlo? Hoy no es una cuota de solidaridad, se ha transformado en una cuota obligatoria que le descuentan a todos los trabajadores que no están afiliados, y es fundamentalmente porque los dirigentes sindicales tienen el poder de la lapicera, como explicaban los químicos, para firmar a la baja, claramente, y ese poder se paga. La cuota de la solidaridad obligatoria que cobran la mayoría de las organizaciones sindicales hegemónicas en coima institucionalizada, y a partir de... Bien, eran algunas de las palabras que nos dejaba Víctor Genaro en el Confederal de CTA. Nos dejaba, digo, porque estamos escuchándolo todos quienes nos interesa la temática de la CTA. Yo no pude estar presente, lamentablemente, por razones laborales en la CTA, pero sí estuvimos bien representados. Bueno, fue el secretario general de CTA Misiones, Coqui Duarte, fue Leandro Sánchez de Oberá. Bueno, fueron varios compañeros de acá de Misiones a representarnos, a discutir y a traernos noticias. Seguramente lo vamos a tener, tendremos más ampliadas estas noticias. Y Víctor de Genaro hablaba de situaciones que nosotros ya las comentamos muchas veces en diferentes programas, que tiene que ver con esto de los arreglos espurios entre los dirigentes sindicales comprados por el patrón, o bien los sindicatos justamente creados por el patrón, sindicatos paralelos a los que realmente definen luchar y defender los derechos de los trabajadores. Entonces, claro, el patrón que tiene la moneda tranquilamente compra dos o tres dirigentes, o bien organiza un grupo de trabajadores con dádivas para que tener el sindicato propio, el sindicato del patrón. Y a nivel de trabajadores estatales es donde más se siente esto, porque el patrón más rico del país creo que es el mismo Estado, el mismo gobierno que maneja la caja. Entonces, contra este tipo de cosas que se abre el debate por una nueva ley de asociaciones sindicales. Entre otras cosas que muchos trabajadores no conocen es, por ejemplo, el tema de la tutela sindical. Cuando uno es delegado de un sindicato, cuando uno es delegado sindical, es representante de sus compañeros en el lugar de trabajo, posee o adquiere el beneficio de la tutela sindical. ¿Qué es esto? Que ningún trabajador que intenta organizarse o que sea representante de una entidad sindical con o sin personería gremial y desde su fundación puede ser despedido, no puede ser despedido ni suspendido ni modificadas sus condiciones de trabajo. Entonces, esto es un beneficio que tienen quienes se ponen al frente de la organización sindical desde el escalafón más bajo, si se quiere, que es el de delegado sindical, delegado de sus compañeros de trabajo en el lugar de trabajo. Otras particularidades de la ley las vamos a desarrollar más adelante. Tenemos noticias también del sector docente. Se reunió Compromiso con las Bases acá en Posadas. Los militantes de acá de Posadas nos reunimos en Posadas para discutir estos nuevos anuncios que salieron del Consejo General de Educación, que tiene que ver con la resolución 4462, que afecta a quienes se quieren jubilar o beneficia a quienes se quieren jubilar. Bueno, los alumnos que con promedio de 6 pueden pasar al siguiente año aún sin haber aprobado el último trimestre. Bueno, las tres materias muchos temas de noticias que últimamente hemos tenido, los debatimos y bueno, llegamos a ciertas conclusiones que les voy a comentar después de este pequeño tema musical que nos brinda Juan Manuel Escobar. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar, decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez y todo de vuelta? Decides que no le sirve luchar, decime que no me sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás, y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu sedentista, vuelve hoy, gente que no puede decir, hey, hey, no te metas. Neuquén, resistencia, no, lucha obrera, movilización, los factores acechan también vos y yo. Muy bien, excelente música escuchábamos, bien arriba con ahí Juan Manuel poniendo, seleccionando los temas, gracias Juanma. Retomamos la hora del 14 bis, el programa de la CTA desde Posadas, Misiones, República Argentina. Les está hablando Ernesto Fidel Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de CTA Posadas. Estábamos hablando, están quedando dos temas pendientes, ¿no es cierto? La reunión de Compromiso con las Bases, donde discutimos estas últimas noticias que emanaron del Consejo General de Educación, que afectan o benefician en cierta manera a los alumnos, especialmente los de secundaria, donde se registra el mayor índice de repitencias y abandono escolar, o deserción escolar, como les gusta llamar. Pero quería cerrar un poquito también este proyecto de ley que presenta Víctor de Genaro, alternativo a la ley 23.551, que es la actual ley de asociaciones sindicales. Dice en el texto de la fundamentación de la ley, dice, ¿por qué necesitamos otra ley? Los trabajadores pasamos al menos un tercio de nuestra vida en el trabajo, donde producimos bienes y servicios y aportamos a la sociedad. Por eso merecemos gozar de un salario digno y de buenas condiciones de trabajo y salud. Muchas veces estas cuestiones que parecen tan obvias son dejadas de lado por el mismo trabajador, inclusive muchas veces el mismo trabajador es el que se presta a estos juegos en los que dejan en el camino su salud y muchas veces hasta la vida. En este intento, desde siempre hemos procurado organizarnos en sindicatos y gremios para garantizar esos derechos. Por eso, pero eso no es fácil. La mayoría de las veces patrones y empresas buscan el modo de aislar y expulsar nuestros intentos de organización, y lo hacen apoyados por un sistema legal autoritario e injusto. Esto es alusión directa a la ley 23.551, que es la cual rige en nuestro país. Un verdadero obstáculo para mejorar la situación de los trabajadores. Esta ley, la actual, está completamente desactualizada. No contempla la realidad actual de los trabajadores, condiciones generales de precariedad e inestabilidad laboral. Por otro lado, también obstruye y hasta impide la libre organización sindical en los lugares de trabajo. También decimos que favorece y privilegia el autoritarismo, el unicato de ciertas representaciones sindicales y el crecimiento del llamado sindicalismo empresario, que es lo que estábamos hablando hace un ratito. También decimos que la actual ley de asociaciones sindicales contradice a la Constitución argentina, que existe la organización sindical libre y democrática. Ahora uno dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser que una ley sea tan negativa, si se quiere, para los trabajadores? Decimos que la ley instituye la figura de personería gremial que otorga el Ministerio de Trabajo, que en la práctica se utiliza como un filtro para desautorizar y desanimar todos los intentos de organización sindical que van creciendo en cada lugar. Fiel reflejo de esto somos nosotros mismos, la CTA. La CTA hace 20 años ya que está funcionando y todavía no obtiene la personería gremial, o sea, somos prácticamente ilegales ante los ojos de esta ley y pretende desconocer la existencia de una organización tan grande como la CTA. Por eso decimos que una cosa es lo que está escrito y otra cosa es la práctica. En lo cotidiano, cuando intentamos organizarnos en el lugar de trabajo, además de correr el riesgo de despido, nos encontramos con que formalmente es casi imposible que ese agrupamiento sea reconocido en la negociación, por lo cual sí o sí debemos integrarnos a otra organización en cuyas decisiones no participamos. Fiel reflejo de esto también somos nosotros los de Compromiso con las Bases, que estamos organizados, somos un grupo de personas, existimos de hecho, pero somos sistemáticamente desconocidos por la patronal y por nuestro propio sindicato. Recordemos que UDPM, el sindicato al cual estamos afiliados, está plenamente, la comisión directiva plenamente cooptada por la comprada, no sabemos, por el sector de la patronal, por el gobierno en este caso, y desconoce total, no sé si nos desconoce, pero al menos no nos llama a debatir cuestiones que tienen que ver con nuestro trabajo, ni siquiera a participar de estas discusiones. En lo cotidiano, decíamos, sucede esto. ¿Qué es el unicato? Para ir aclarando los términos, solo puede existir un gremio por sector laboral. Por ejemplo, en el transporte, la UTA, Unión de Tranviarios Automotor, cuenta con la personería gremial. Y UCRA, Unión de Conductores de la República Argentina, no está reconocida. Técnicamente se denomina a este régimen unicidad promocionada por ley y concede el monopolio de la representación al sindicato con personería gremial, otorgándole un conjunto de privilegios que convierten a los sindicatos simplemente inscriptos en sindicatos no sindicatos. O sea, de hecho, estas cuestiones son así. A lo largo de diferentes programas iremos ampliando más cuestiones que tienen que ver con la actual ley, la 23.551 de asociaciones sindicales, que está vigente actualmente, y pormenores del proyecto que presenta el diputado Víctor de Genaro para reemplazar o mejorar las cosas negativas de esta actual ley. No quería terminar el programa sin antes decir esto que había anunciado al principio, que se reunió Compromiso con las Bases, tuvimos un extenso debate, agitado debate también, en el cual nos planteamos nosotros mismos como docentes qué es lo que está pasando en educación. Por ejemplo, discutimos el tema este de la resolución 4462 que otorga un beneficio extraordinario a quienes se quieren jubilar desde directores en la escala jerárquica, desde directores, vicedirectores, rectores, vicerrectores, regentes y vicerregentes y también supervisores. Básicamente esta resolución lo que dice es que quien inicie los trámites jubilatorios obtendrá un beneficio de hasta tres sueldos de en forma extraordinaria, en forma y por única vez, como un concepto de despedida, si se quiere, del sector laboral. Estábamos mirando la letra chica de esta resolución y vemos que en realidad los directores de primaria no llegan a alcanzar a reunir los requisitos para obtener este beneficio. Así que atención, si hay algún director de escuela escuchando, un docente que sabe que su director se está enganchando en esta oferta, les decimos que el director de primaria, estábamos mirando los valores y no accedería a esta situación. Por otro lado, decimos que esta resolución tiene varios, la letra chica tiene varias cosas que son conflictivas de entender, cuando menos. Por ejemplo, está sujeta a la ley de emergencia previsional, que sabemos que el 1 de enero deja de existir en la provincia, cosa que celebramos producto de la lucha de muchos jubilados y de muchos trabajadores organizados que salieron a plantear que esta ley no afecta a nadie. No beneficia a nadie, especialmente a los jubilados. Bueno, y teníamos otras novedades también para atención a estudiantes del sector secundario, mamás y papás del sector de alumnos del sector secundario. Los chicos ahora pueden aprobar las materias correspondientes, obteniendo un promedio de 6, aun cuando no aprueben el último trimestre. Decimos nosotros, esto como el aprobar, el pasar de grado con 3 previas, son como parches a la gran dificultad que estamos teniendo en educación, que es que los chicos de secundaria están abandonando la escuela, o no están asistiendo, o están repitiendo de curso. Decimos nosotros que son parches porque atienden a emergentes, a situaciones emergentes de la educación. Cuando nosotros debatimos más en profundidad la situación, vemos que el gran problema de la educación no pasa por lo que pasa dentro de la escuela, sino por lo que pasa fuera de la, de las paredes de la escuela, la sociedad en la que está inmersa una escuela, es lo que indica la motivación de los chicos. Nosotros, quienes todavía nos interesamos por mejorar la calidad educativa en la provincia, y de paso trabajamos también en el aula, hablamos con los chicos y la verdad que los alumnos tienen, la gran mayoría, no hay que generalizar tampoco, pero la gran mayoría, especialmente de los barrios más alejados del centro, una que tienen poco interés por el estudio, no le ven el verdadero sentido a lo que significa el terminar el secundario, no tienen proyección a futuro con respecto a estudios de nivel superior. Entonces digo, es una cuestión que excede por ahí a las obligaciones y a las tareas propias del aula. Hay que hacer una tarea más hacia afuera, que seguramente muchos docentes la hacen, seguramente yo conozco muchos docentes que sí hacen, incluso van a las casas de los alumnos a hablar con los padres a ver qué es lo que está pasando con los chicos que no están interesados en terminar la secundaria. Así que nosotros lo que proponemos desde Compromiso con las Bases es que se profundice el debate, que no se atomice o que no se se reduzca tanto el debate solamente a estas cuestiones que tienen que ver con el promedio o con las materias previas, que se vaya más allá a ver qué está pasando en la sociedad. Si queremos cambiarla, tenemos que participar. Y ese es más o menos el mensaje que queremos dejar desde Compromiso con la Base. Y por supuesto, exigimos a nuestras organizaciones sindicales organizadas, en nuestro caso UDPM, y los demás sindicatos que tienen que ver con el sector docente, AMET, UDA, que abran el debate a las bases docentes y que también abran el debate a los padres de los alumnos, que también deberían estar interesados en estas situaciones. Así que ese es nuestro humilde aporte, si se quiere, a la conflictiva temática de la educación en la provincia de Misiones. Vamos cerrando el programa. Creo que dijimos más o menos las noticias que teníamos para esta semana. Esto fue La Hora del 14 bis. Mi nombre es Ernesto Avellaneda. Los esperamos el próximo sábado a las 11 horas por FM Estilo. Muchas gracias. Una bandita sobre el pasto. Sanguchitos. Tus amigos. Y vos. Eso es primavera. Eso es primavera. Si además tenés la radio. Tenés la radio. Eso es la primavera perfecta. Radio Estilo. FM 99.5. La opción inteligente. Posadas. Misiones. Argentina. 2013. Viví la primavera. En tu estación. En tu estación. Hacemos una pausa en esta primavera 2013. Espacio publicitario. En Posadas no se dice bicicletería, se dice Ganser. 400 modelos para su elección. En su moderno local de Alvear 1970, casi San Lorenzo. Teléfono 443-7436. Posadas, Misiones, Argentina. En el sueño comunitario. En el desafío empresarial. O en el proyecto de tu vida. EMSA. EMSA. Comprometida más que nunca en ofrecer energía en cantidad y calidad. EMSA. Extendiendo redes. Impulsando proyectos. Con EMSA, Misiones crece. Todos crecemos. Escribanos en tu ciudad. El próximo 30 de noviembre, los escribanos salen a la calle en las Jornadas Federales de Asesoramiento Gratuito al Público. El evento se realiza en todo el país en un solo día. Recuerde, el próximo 30 de noviembre, asesoramiento gratuito de escribanos. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la provincia de